pero si no puede ser. Lo vi con mis propios ojos y no lo puedo creer. ¿Sabe usted una cosa, madre? Hoy ha muerto Manoletes en la plaza de Linares. ¡Qué momento más tremendo! Lo he visto morir matando, le he visto matar muriendo. Fue un torito traicionero de la raza de Miura que le llamaban Islero. Mucha casta, más bravura, malaya sea la fama de los toros de Miura. Pero si no puede ser, lo vi con mis propios ojos y no lo puedo creer. Linares, Linares, Linares, Linares, el luta tu corazón con crepones y el amargo. Que ha muerto del aficio, ay, y el pila de los pilares. Tiene los ojos cerrados, el mejor de los toreros. Tiene los ojos cerrados, el mejor de los toreros. También se llamó Manuel, lo mismo que el espartero. También se llamó Manuel, lo mismo que el espartero. El A de los A se fue, mezcla de gitano y moro. Manoleter cordobés, subí. Se ha enlutado el más alto minarete. En Córdoba se ha enlutado el más alto minarete, que en la plaza de Linares mató un toro a Manolete. En la plaza de Linares mató un toro a Manolete. Estatua levantará al rey de la torería, pero no conseguirán la majestad que él tenía. Linares, Linares, Linares, Linares, luta tu corazón con crepones y a la mamá, Maribel. Que ha muerto del aficio, ay, y el pilar, los pilares. Pero si no puede ser, lo vi con mis propios ojos y no lo puedo creer.